l'aurora, o è solo il fumo del caffè, ma slinda ora, te veo anche tu, già non lo ves, recuerda il tempo, los días que ya no vas a ver, todo el cariño que de tus manos no se fue. Junto al calor del hombre que no se acuerda más lo que es un sí. Me acuerdo ahora el cielo azul de mediodía, tu falda larga moverse con la melodía, cantaba siempre porque ya no me cantas más esa canción tan dulce que cerraba mis ojos. Canta, canta ahora que yo no me canso, canta hasta que el sol no se vea desde aquí a la eternidad. Si yo pudiera, guardaría tus penas bajo de mi piel, con una mano no dejaría tus lágrimas caer. Quisiera abrazarte fuerte, llevarte de la mano para siempre. Me bastaría tenerte aquí solo otra vez. Tú que me diste todo, tú que eres esa parte de mí que se une al cielo. Más bella ahora te veo tras esa pena que, aunque el sol se ponga delante tuyo, no lo ves. Una sonrisa se apoya melancólica como una mariposa en esa cara que más amo al mundo. Canta hasta que el sol no se vea desde aquí a la eternidad. Guardaría tus penas bajo de mi piel, con una mano no dejaría tus lágrimas caer. Quisiera abrazarte fuerte, llevarte de la mano para siempre. Me bastaría tenerte aquí solo otra vez. Tú que me diste todo, tú que eres esa parte de mí que se une al cielo. Se ve la aurora, o es solo el humo del café.